tardes. Ah. Hola, Ramiro. Buenas tardes. Hola, invitados. Hola. Estamos a full con la... Son las 6 de la tarde y estamos comenzando nuestro viaje interior. Un encuentro acá con la gente, con sus propuestas, sus ideas. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a contar un poquito de su actividad. Ella se llama Claudia Garnero. Pertenece a Vínculo, que es un centro comunitario en el área salud, más que nada. Trabajan con adicciones y tienen otras propuestas terapéuticas también. Hola, Claudia. Hola, Greta. Hola, Ramiro. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado, sobre todo esta radio comunitaria, para poder llegar a toda la gente. Bueno, como dijo Greta, trabajo en Vínculo, que es una institución que hace más de 20 años que está trabajando en adicciones y violencias. Somos una ONG y tenemos tres pilares fundamentales: la asistencia de los adictos, la parte de prevención y fundamentalmente la formación de recursos humanos, que en Rosario no hay, desgraciadamente no hay. Tenemos tecnicatura en prevención de violencia y adicciones, tenemos el curso de operador comunitario en salud mental y adicciones, postítulos, magíster, sí, muy amplio. De todo un poco. Bueno, ahora nos va a contar Claudia después de nuestro primer tema. Ahí vamos. Contanos un poquito cómo está compuesto Vínculo, cómo está compuesta la institución. Bueno, Vínculo nace más o menos hace 20 años en el barrio de Empalme Graneros, o sea que nuestra sede central está en Empalme Graneros. Y después tenemos un centro de día que está en la calle San Luis, 2287, San Luis casi esquina Alvear. En realidad surge como la necesidad de un grupo de maestros y una directora de escuela, porque los chicos venían dormidos o con marcas de golpes o quemaduras de cigarrillos. Entonces, poco a poco fueron haciendo lo que Pichon Rivière, el padre de la psicología social, hacía con sus pacientes, que era el grupo operativo. O sea, colocarlos todos en un círculo y empezar a charlar qué habían hecho el día anterior, qué había pasado, por qué estaban así, qué se sentían. Y bueno, ahí fueron surgiendo las problemáticas estas del alcohol, en los niños, de chicos abusados y de chicos que hace 20 años ya empezaban con marihuana. Que hace 20 años, digamos, había una realidad un poco diferente, que era como decir, estaban fumando. Y bueno, o que las drogas estaban, digamos, para determinados círculos de gente. Exactamente, ¿no? Que eran caras, que la utilizaban los artistas. Entonces se dieron cuenta que la droga estaba llegando, estaba llegando a Rosario. Mirá que estamos rodeados de artistas acá. Estamos, sí, pero les veo cara de... Aunque la cara no dice nada, ¿viste? Esto no comen asado, no fuman. De a poquito el estudio se ha llenado de músicos. Ya me rechazaron un mate, o sea que estamos... O sea que ni el mate tampoco. Pero somos pichonianos acá. Nos reunimos alrededor del micrófono. Alrededor, exactamente, sí. Exactamente, del grupo operativo. Bueno, y de ahí fue surgiendo, se unieron sin fines de lucro, obviamente, psicólogos, operadores comunitarios, talleristas. Sí. Y se fue haciendo poco a poco y vínculo creció. Y en este momento, bueno, trabajan más o menos aproximadamente unas 300 personas. Ah, es está grosso, claro. Porque a partir de ahí nos dimos cuenta de la necesidad de formar recursos humanos, ¿no? Que era lo que faltaba. Hay que formar humanos, más que recursos. Sí, pero tenemos humanos. No, tenemos. Aunque parezca mentira, hay mucha gente. La formación siempre debe ser humana. Sí, por supuesto. Sí. Pero viste que se dice recursos humanos como para formar gente que sepa hacer algo, ¿no? Y ahí nació el curso de operadores comunitarios. O sea, que es un curso donde no se necesita... Discúlpame, ¿sí? No te pregunté anteriormente, pero ¿cuál es tu función? O sea, ¿cuál es tu... Mi función. En vínculo. Yo trabajo en todos lados, porque toda la gente que trabaja en vínculo, digamos, sabe hacer de todo, y por ahí le ponen un plumero en la cola y también puede barrer, ¿no? También. Como en la mayoría de las instituciones. Como pasa en todas las instituciones y más comunitarias. En vínculo yo estudié, me recibí ahí, en el BISEC, en el Instituto Superior de Estudios Comunitarios, y trabajo con los pacientes adictos, con la familia, porque la cura tiene que ser paralela, ¿no? Exactamente. Y además trabajo en la parte de prevención, o sea, con el equipo hacemos prevención en donde nos llamen, colegios, parroquias, vecinales, no sé, querés hacer prevención en tu casa y tenés un grupo de chicos de esos que se juntan en la esquina a tomar del Tetrabric y también vamos a hacer prevención. Sí. Bueno, ya tenemos un lugar donde te vamos a pedir ayuda, sí. Que es la carpintería de Jorge Vignami, que en realidad no es de él, es una obra de San José Obrero que está ahí por la... José Ingeniero. La calle ahí, a media cuadra la casa de Jori, pero buena. Donde enseñan carpintería a los chicos del barrio de Empalme Granero. Bien. Fundamentalmente a la comunidad Toba, chicos que van de la comunidad Toba. Y él me comentaba que una de las dificultades que tienen es cuando vienen los chicos a aprender el oficio, pero vienen con esta problemática de las adicciones a drogas o el maltrato familiar y distintas cuestiones de índole social. Y que él no podía o no sabía cómo abordarlas. Entonces pedía ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que acá hacemos el nexo, entonces. El viaje interior. Somos vecinos, digamos. Están ahí. Sí. Estamos sí, en Jorge, Palme, nosotros Jorge allá. Es una persona conocida en el lugar, no sé si lo conoces. Pero viene desarrollando una obra importante en el barrio. Y en nuestra página web, www.elviajeinterior.wordpress.com, ahí podés ver un video que hemos colgado sobre la obra de él en el barrio, que hace años viene sosteniendo. Bueno. ¿No? Se le da beca a los alumnos para poder aprender el oficio de carpintero. Y toman maderas de retazos de la que consiguen, en la ciudad. Y con eso hacen mesas, sillas, y que después, bueno, pueden también venderlas, ¿no? Ajá. Pero tenían este problema. Bien, y bueno, no lo podían abordar. Así que cuando termine ahora el programa... Hicimos en vivo lo que nosotros tratamos de hacer todos los días, que es formar la red. El vínculo. Bien, ahora nos contás, Claudia, después del corte que tenemos. Okay. Gracias. Y acaba de sonar el Cholo Montironi, porque el mes que viene, el mes de octubre, va a estar en nuestro programa como entrevistado, invitado, un esfuerzo de producción de Daniel Chango Valle Nuevo. Gracias, Chango. Ahorrate un problema. Coloca GNC con gente que sabe. Diviani GNC, Córdoba 6745. Teléfono 0341 568 2952. José Luis Jori Balbuena, luthiers de quena y aerófonos andinos. Clases de quena. Llama al celular 0341 153 431 890. Rosario, Santa Fe. Bombo santiagueño de grave repicar. ¿Lo tiene? Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo, 2878 de la ciudad de Rosario. Teléfono 439 7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Atención, Rosario y zonas de influencia. Tesla, Sociedad Anónima. Materiales eléctricos industriales. Iluminación profesional y decorativa. Fabricación y armado de tableros eléctricos. Teléfono 0341 471 0606. Chile 41, esquina Avenida San Martín de Granadero Baigorria. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341 155 527 545. Todo tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Black Track. Estampado y duplicado de CD y DVD. Gráficas. Encelofanado. Cajas. Sobres. 0341-430-4766. Contacto @blacktrack.com.ar. Taller de enmarcado El Arauco. Enmarcado de dibujos, fotos, objetos, diplomas. Teléfono 423-7339. Teléfono celular 0341-153-567-596. Revista Cultural Folclórica Mensual Vasija de Barro. Director Juan Carlos Bruselario. Teléfono 156-380-394. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341 155 527 545. Tengo el disco aquí de El Cholo Montironi. Recién pasamos a un tema del Cholo. Sí, estamos haciendo la pre. Claro. La pre de la visita de nuestro programa, ¿no? Nosotros acá pasamos música de discos de verdad. Porque en muchos lugares pasan esos comprimidos de MP3. Bueno, eso acá no existe. Acá son discos que tienen cajitas. Que tienen una gráfica. Y acá dice Cholo Montironi, Alfonso Pacín, París, Rosario. Y está dedicado este disco acá, con la firma, la estampa del Cholo Montironi, que dice: al amigazo Barrio Nuevo, este obligado y necesario sentir que cultiva y atesora mi corazón. ¿Qué tal, Chango? ¿Qué regalo que te hicieron? Bueno, ya está con nosotros en estudio el Chango Barrio Nuevo, que después nos va a contar esta visita que en octubre nos va a hacer el Cholo Montironi acá en el programa. Y seguimos con la... Seguimos conversando con Claudia Garnero. Claudia. Estábamos hablando sobre el trabajo de prevención que hace la institución donde ella desarrolla su actividad, y estábamos conectando de alguna manera el trabajo barrial con otra persona que también conocemos y que está realizando esa labor en Ludueña, así que está invitada ahí Claudia a ser de nexo. Estamos actuando en vivo, digamos. En vivo y en directo. Las redes en vivo. Exactamente, esto es trabajar en redes, como dicen. Lo que pasa es que a veces las redes, viste, tienen muchos agujeros, que generalmente los agujeros son los de la parte estatal, porque las ONG trabajamos bárbaro, tenemos mucha gente solidaria y con compromiso, y con ovarios y testículos que va ahí al cuerpo a cuerpo con el adicto, porque el adicto es una persona conflictiva, tiene una familia problemática, en algunos lugares no podemos pasar, o sea, visitas domiciliarias en barrios periféricos muy peligrosos. Sí. Tenemos uno de los equipos que trabaja en el barrio Santa Lucía y, bueno, dos por tres están en el medio de alguna balacera. O sea, estamos comprometidos con lo que hacemos. Y cuando pedimos la ayuda del Estado, el Estado ahí tiene el gran agujero en la red, ¿no? Con respecto a las adicciones, o sea, hay una especie de mito, también podríamos hablar un poquito de eso. O sea, no toda la persona que consume algún estimulante o algún tipo de droga es un adicto. Uh-huh. ¿Vos nos podrías así aclarar un poquito el panorama para la gente que nos está escuchando? La adicción es una esclavitud, ¿no? Digamos, alguien que queda preso de algo. Si vamos a números y estadísticas, nosotros que trabajamos con chicos haciendo talleres en escuelas primarias y secundarias, el 80% de nuestros jóvenes en algún momento tuvieron contacto con alguna sustancia ilegal. Y no todos quedaron pegados. Uh-huh. O sea, hay uso, digamos, no sé, no quiero quedar como tonto, entonces, bueno, fumo ese porrito, y cómo no lo vas a hacer, y después no más, y no quedó más. Pero hay algunos que comienzan en eso y, bueno, siguen este camino de ida. ¿Por qué? Porque tienen determinadas cuestiones estructurales que vienen ya de base, que hacen que tenga una intolerancia a la frustración. Eso, o sea, está relacionado con su vínculo familiar directamente. Digamos que el adicto es un emergente de una trama vincular, familiar y social. No. Bien. Es de un solo lado. Es un compendio de causas. Uh-huh. No es que alguien se levanta un día y dice, hola, voy a ser adicto. No, es un camino que va despacito, y que si no lo tomas a tiempo no tiene vuelta. Ustedes lo ven en estos programas que pasan, que para mí son apología total de la droga, estos GPS, y, o sea, donde se ve en qué condiciones están los chicos en la calle, cómo consumen, de qué forma consumen, cuánto, para qué. ¿Con el alcohol pasa algo también? El alcohol... En este momento creo que es más grave el consumo de alcohol en los chicos que... A mí no me gusta, digamos, diferenciar las drogas duras y drogas blandas, porque droga es todo, ¿no? O sea, sí, todo hace mal. Pero... el alcohol sería en este momento una droga dura de base. Uh-huh. Porque casi todos nuestros jóvenes necesitan el alcohol para impulsarse. O sea, ellos empiezan en la previa. Les doy así con números, porque de trabajar tanto con los jóvenes ya sabemos hasta la cantidad que toman, ¿no? Comienzan a las 11 de la noche en la casa de Juancito o en el bar de Pepito, con la cerveza o el vino. Van al boliche. Los tragos esos que tienen más o menos 250, 300 centímetros cúbicos, la botella de cerveza de litro, la toman, terminan a las 5 de la mañana y después van a los after. O sea, son las 9, 10 de la mañana, recién están terminando, casi 11 horas de caravana. Son aproximadamente 7 litros de alcohol los que se meten. Uh-huh. Lo hemos hecho ahí con los chicos en los talleres, con el balde y poniendo, y bueno, eso es lo que ustedes adentro tienen. Bueno, esta es la descripción del fenómeno, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabaja vínculos? ¿Qué hacemos? Más o menos lo que puedas explicar. ¿Cómo trabajamos? Nosotros abogamos por la prevención. por la prevención, o sea, trabajar desde que el niño es niño, primero la prevención del vínculo familiar. ¿Y los modos? ¿Cuáles son los modos? A ver cómo... Los modos, trabajar con familias, trabajar cada uno desde su lugar de trabajo, con esto de los cursos, o sea, en nuestro curso de operador comunitario no necesitas estudios secundarios, no necesitas estudios previos, con que sepas leer y escribir. Son una vez a la semana y están abocados a todo aquel que tenga ganas de empezar a trabajar desde su casa o desde la parroquia donde va todos los domingos a misa o desde la vecinal o desde la radio, en cualquier lugar para poder llegar a la gente. Entonces trabajamos con las familias. La familia no es lo que era antes, o sea, la familia cambió. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia. Es todos los grandes ámbitos comunitarios que van presionando desde arriba hacia el individuo, y el individuo se siente presionado, y bueno, y no todos tienen la capacidad de salir. Una de las cosas muy importantes que debemos de algún modo tener como orientadores para luchar contra las drogas es la identidad, y dentro de lo que es la identidad, la música folclórica de nuestro país, de nuestra región, es una de las cosas que nosotros identificamos como prioritarias para construir la identidad. Y es importante eso también, ver qué tipo de música, entre comillas, se consume, ¿no? Cuáles son los mensajes que se dan a través de la música. Por eso nosotros ponemos especial énfasis en el tipo de música que difundimos. Por eso hoy están invitados acá músicos folcloristas. A tus espaldas está el dúo Marcanto, que enseguidita nomás nos van a cantar, nos van a dedicar algunas coplas, y agradecemos su presencia en el programa. Y también está con nosotros Daniel Chango Barrio Nuevo, que... Hola. Presente, dijo el chango. Presente, sí. Y se vino acompañado por... Sí, lo trajimos a Coquito. Coco Contreras. Muy buen percusionista. Coco Contreras, el percusionista de nuestro extinto grupo. Vale tanto. Pero vale sigue, tanto. Sigue con nosotros. Sigue el vale camino espiritual. Bueno. Y era simplemente para decir esto, anticiparles que enseguida va a cantar a Marcanto. Y vamos a la identificación de la radio. Y enseguida volvemos. Puedo ser algún día y la cosecha, tu propio fruto será algún día. Bueno, ya hicimos la identificación con Gloria Estefan. No era Gloria Estefan, era un tema de Lila Downs. ¿Quién está? Lila Downs. Vamos a escucharlo porque está. Yo lo elegí por la temática justamente de que estamos hablando con Claudia Garnero. De temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse. El espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, y así carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Por tu alegría, maquiladora, solo un recuerdo será algún día, y la cosecha, tu propio fruto será algún día, y a la desaparecida le harán justicia, será algún día. Un día, un día. infierno tuyo por tu alegría. Que redimido sean mis patrones, será algún día. Y que la humildad se vuelva orgullo, será algún día. Y que seas igual a los demás. Este encuentro con gente amiga, el dúo Marcanto nos van a hacer una chacarera, Chacarera de las Piedras. Bueno, adelante. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Oriundo de la ciudad de Rosario. Pasale los anteojos a Greta, por favor. Se formó en enero del 2003. Está integrado por Mariel Campana en flauta traversa y voz, Fabián Tabare en guitarra y voz, ambos profesores de música y directores corales en actividad, cantantes e instrumentistas de sólida formación académica. Conforman una propuesta musical que comienza a proyectarse desde la música popular argentina, ascendiendo hacia un estilo en donde la técnica y lo tradicional no confrontan, sino que amalgaman para demostrar que nuestro folclore sigue proyectándose en nuevas corrientes estéticas. El dúo Marcanto se caracteriza por una cuidadosa selección del repertorio folclórico y popular argentino, tratado desde originales y elaborados arreglos vocales, pero respetando la forma de los mismos, pudiéndose bailar sin dificultad. El grupo es destacado de los espectáculos callejeros de Cosquín en el 2003, ganadores del selectivo Pre-Cosquín 2004 en el rubro dúo vocal en Casilda, ganadores del selectivo Pre-Cosquín 2005 en el rubro dúo vocal Casilda, presentación del primer CD Tiempo de Sueños en 2004, nominados al premio MUSI, Sindicato de Músicos de Rosario, en el 2005, nominados y ternados a los premios MUSI, en el 2006, presentación del segundo CD, Más que Dos, en el 2006, artistas convocados por la Comisión de Cosquín para la Cuarta Luna de Cosquín 2007 invitados a participar en el sexto encuentro de músicos populares realizado en la Sala Labardén de Rosario en mayo del 2009. Presentación del tercer CD, Latido a dos voces, en noviembre del 2010. ¡Qué currículum, eh! Y en realidad vinimos a molestar, a invitarlos el sábado este 17, que vamos a estar presentándonos en el bar Jerónimo, de 9 de julio en Buenos Aires. Bien. Y vamos a hacer justamente este repertorio de música folclórica y popular, donde le hicimos esa pequeña muestrita de la Chacarera de las Piedras. Así que los esperamos a todos allí a partir de las 22 horas. ¿22 horas, bar? En el bar Jerónimo, de 9 de julio y Buenos Aires. Y por supuesto, agradecemos la invitación acá a este lugar tan lindo. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Nos van a cantar otro tema. Más. Y acá nos han dejado el disco del dúo Amarcanto, Difusión, que es un disco de difusión, se llama Latido a dos voces, así que esto lo vamos a ir pasando. Allí nos acompaña, como va a ser el sábado, Sebastián Posela, que es un músico de Rosario. Amigo de Facundo, ¿no? Y con Sebastián estuvimos en el grupo Aura, grabamos un disco. Claro, sí. Le debemos el disco, porque también... Bueno, vamos a estar el sábado con él. Bueno, muchas gracias por saludo la invitación. Saludos al Seba. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un reloj bien alejo. Y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ocasos y mi orgullo. Cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Y al trotecito lento recorremos el paseo. Y yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor. Y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila. Que me ponga para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Y al trotecito lento recorremos el paseo. Y yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor. Y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila. Que me ponga para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Es así, bien. No, no, el percusionista es Coco Contrera y esto, bueno, le tenemos que pagar ahora. Hay que pagarle. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por pasar por el programa. Gracias a ustedes por la invitación, nos esperamos el sábado. Bueno. Ahí estaremos. Thank you.

salud natural está en tus manos. Acupuntura, homeopatía, terapia floral, aplicadas al tratamiento de enfermedades crónicas. Descuentos a jubilados y pensionados. Doctor Ramiro Salazar. Turnos al celular 0341-156-65-8028. Ahora vamos a leer unos mensajitos rapidito de la gente que nos escucha. Estamos por internet, estamos en Facebook. Estamos en el aire, dice Ramiro Salazar. Valerie Nimue, que es una DJ de acá, de la ciudad de Rosario, que trabaja con nosotros en algunas oportunidades, dice: cariños a todo el equipo. Ismael Torres, músico de la ciudad de Rosario, éxitos y felicitaciones. Ya vamos a andar por ahí, está convocado para el mes de octubre, Ismael. Y tenemos siempre nuestros oyentes de todo el planeta. Seguimos teniendo la gente de Isla de Pascua. Sigue escuchando, ¿no? Sí, señor. Atención, firme todos los estamos martes. Siendo sintonizados desde la Isla de Pascua. Y nuestro oyente firme también en la ciudad de Villa Gesell. Bueno, queremos que nos diga cómo está el clima en la Isla de Pascua en este momento. Bien, esperamos que sus comunicados. Y continuamos con la señora Claudia Garnero. Sí. Hablando de este tema tan controvertido y tan interesante. Tan doloroso. Tan doloroso, sí. Bueno, nosotros estamos amenizando con música que es, nos sirve muchísimo para nuestra salud espiritual y también para la de los chicos que hacen los talleres allí. Porque la señora Claudia nos contaba que justamente hay talleres de música. Sí, en el dispositivo de centro de día, digamos, está la parte de los talleres donde los chicos se enfrentan todos los días a desafíos que tienen que ver con el propio cuerpo, ¿no? Porque el adicto es como si tuviera la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, ¿eh? O sea, mi cuerpo es mío, yo le hago lo que yo quiero y mi cabeza, o sea, mi conciencia no lo siente. Entonces es difícil que pongan el cuerpo. Pero poco a poco, desde el deporte, o sea, van al Parque Independencia, que los tenemos cerca, a jugar al fútbol. Hay mujeres también, las mujeres no juegan al fútbol, pero se van mate, les llevan agua a los compañeros. Bien. Musicoterapia, donde hacen sus propios instrumentos, dramatizaciones, y el taller de música, y la música folclórica tiene mucho que ver, ¿no? Porque, digamos, si les preguntan a ellos qué música prefieren, te dicen la cumbia villera, ¿no? Sí. Entonces, pueden con el musicoterapeuta tomar una canción de música villera, poder analizar la letra en el taller de periodismo o de comunicación social, y después con el mismo ritmo le cambian la letra, o sea, con un mensaje un poco más positivo, y lo tocan con sus propios instrumentos. O sea que es un laburo interdisciplinario. Súper completo. Bueno. Súper completo. No es fácil, porque, bueno, no todos quieren, siempre hay algún problemita, pero... Vos sabés que la música es un instrumento muy poderoso que te puede facilitar el acceso a un terreno de espiritualidad, o también te puede facilitar el acceso a un terreno de cultivar el ego o a un camino erróneo. Sí, por supuesto. Sí, o sea, sí. es un poderoso instrumento que facilita y vehiculiza mensajes y destinos. Y sobre todo lo que tiene que ver con el referente, ¿no? El ídolo que canta tal o cual Y bueno, ahí está el mensaje. Cultivo máximo del ego, está en la manifestación del mismo artista, que muchas veces que también está tentado, ¿no? por este concepto, ¿no? De la fama, de la fortuna. Sí, sí, del poder, ¿no? Del poder. Sí, sí, sí. Y hay una sociedad también, en la cual estamos todos incluidos, que es la sociedad de consumo. Es el capitalismo en su esencia íntima y profunda, en la cual promueve el consumo. Y ya no del consumo de drogas, sino que favorece y promueve el consumo de todo lo que pueda ser consumido. Por detrás del concepto mismo del capitalismo, y por detrás del mismo concepto de los negocios. Entonces, cuando uno consume harina y consume harina de manera adictiva y se vuelve adicto a las harinas y se vuelve obeso, entonces estamos hablando también que hay una adicción, en ese caso, a las harinas. Si todos investigamos en nuestra historia personal, nos vamos a encontrar con que somos adictos a algo, ¿eh? Claro. Porque no solamente la sustancia, tenemos adictos al trabajo, las mujeres que limpian sobre lo limpio, el adicto a la comida, a la televisión, a la aparatito ese que andan, la BlackBerry, sí. ¿Eh? O sea, todos, las comunicaciones y todos de una manera u otra dependemos, ¿eh? Tal que depende de la pareja, o sea, la pareja tóxica, sí, sí. Una adicción. ¿Ves? Justo claro, en este momento sonó claro. El celular. Mira, ¿eh? Y eso salió, no corriendo, es casualidad. Salió corriendo. Eso no es casualidad. Que haya sonado. Acá la chica que está en la consola me dice adicto a la computadora. Totalmente. Acá en Rosario todavía no, pero en Buenos Aires ya hay instituciones que están internando. Y ahora con todas las computadoras que se han repartido a nivel nacional, ¿no? Sí. Se va a poner lindo. Ahora, porque hay un concepto que dice banda ancha, mente estrecha. Exactamente, sí, aparte lo porque tienen todo. Es verdad que el instrumento en sí es poderoso, es útil, pero todo depende, como recién lo dije, que la música es un instrumento. También internet y la computadora es un instrumento que te puede favorecer y facilitar el acceso a la información, pero también te puede facilitar el acceso a un camino erróneo. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero el avance de la tecnología es así, o sea, es un arma de doble filo, pero tampoco... O sea, el avance de la tecnología tiene que ver con nuestro desarrollo y también con el crecimiento del ser humano, es inevitable... Y mientras se utilice en forma positiva, o sea, no estaríamos en un estudio de radio con un micrófono con esta capacidad, vos no tendrías tus auriculares puestos, no saldríamos a la comunidad hasta Isla de Pascua, qué sé yo. O sea, depende qué conciencia tenga uno y cómo otra lo use. Vez, son oyentes, celular, los oyentes me están mandando mensajes al celular, lo lamento. Que lo hagan en la compu. Hablando de las comunicaciones. Yo creo que hay debemos tener una capacidad de discernimiento para darnos cuenta qué es lo que nos favorece y qué no. Yo creo que pasa por ahí. Tiene que haber un permanente ejercicio de discernimiento en cada acto. Detrás de cada acto hay toda una civilización y una cultura que lo avala. Es decir, el adicto no cae en adicción porque nació por generación espontánea. No. El adicto llega a la adicción después de un proceso social, económico, cultural, político que lo sostiene. Hay toda una civilización que está operando detrás para que ese hombre llegue a la esclavitud de las drogas. Que pueda darse cuenta, discernir, rebelarse y liberarse de ellas... Es un proceso revolucionario. Hoy, no consumir hamburguesas, no usar pantalones jeans. No ir a McDonald's. Eso, bueno, o sea, no, yo no quise mencionar McDonald's. Eso porque no, bueno, una forma de decir. Sí, por no decir la marca, pero básicamente pero sabemos de qué hablamos. No, sí. Pero quedarse sin consumir tabaco, sin consumir alcohol, meditando en silencio, es un acto de intolerancia total. Con nuestra civilización, nuestra cultura, que está fomentando exactamente lo contrario. Entonces pasamos a ser, quienes hacemos eso, pasamos a ser de algún modo enemigos de una civilización que está fomentando el consumo y la adicción a algo. Lo que pasa que no todos, digamos, tienen el poder ese de discernimiento porque hay una cuestión una personalidad vulnerable, que hace que uno no esté preparado para soportar tal o cual dolor, ¿no? Que el dolor puede ser cualquiera, no sé, la separación de tus papás, te quedaste sin laburo, te divorciaste, se te murió un hijo. O sea, la adaptación activa, o sea, la crisis tenemos todos, sí, en todo momento, todos los días tenemos una crisis, nos levantamos todos y resolvemos de la misma forma. Exactamente, de la misma forma. Exactamente. Es Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar noticias de América y el mundo vía satélite. De lunes a viernes, entérate qué pasa en América Latina con el informativo Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. A leer Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Contacto Sur, de lunes a viernes, a las 9, a las 15:30 y a las 20:45. Aire Libre. Podés escuchar, podés elegir. Espacio Publicitario. ¡Argentino! Farolitos. Asamblea Recital, Huerto de la Música. Sumate a discutir la situación del arte en Rosario. 24 de septiembre, Club Esportivo América. Informate en farolitosrock.com. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Claudia, vínculo tiene una publicación, una revista que tengo acá en mis manos, de muy buena calidad, que sale cuando se puede, porque es cuando, a pulmón. Cuando tenemos plata sale, la verdad, y cuando encontramos alguno que auspicia o algún alma caritativa que nos dé para la tirada, que son más o menos 2,000 pesos los que sale, bueno. O sea que, no sé, este debe ser el número 5, en 4 años el número 5. O sea que no somos muy así. ¿Cuándo se puede? Bien, la publicación se llama Tramas, revista de vínculos, Centro Comunitario de Salud Mental. Claudia, cuando una familia se encuentra con esta problemática, ¿a dónde tiene que acudir? Bien, tenemos consultorías en 30 escuelas de Rosario. O sea, no me pidan ahora la lista, pero consulten en la escuela si vínculo está dentro. Si no, nos llaman a nuestra institución, que queda en San Luis 2287, el número es 440-3687. Allí funciona el centro de día. Se atienden todas las mutuales, privados, y por supuesto se otorgan becas a través de la Dirección Provincial de Adicciones y la Dirección Municipal de Adicciones. O sea que nadie se queda sin atención. Eso después lo arreglamos. Me mata el director, pero lo vamos a arreglar. Bueno, siempre hay una forma de llegar. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que esto ha sido sumamente de interés para nuestros oyentes y para la comunidad en general. Ramiro. No, nada más que muchas gracias, Claudia. Cuando quieras venir aquí o traer alguna gacetilla o algún material que sea importante para su difusión. Sí, vínculo tiene, perdón Ramiro, los cursos y las capacitaciones. Está el de capacitación profesional en prevención comunitaria de adicciones y violencias, carrera de técnico superior en adicciones y violencias, curso de operador comunitario en salud mental y adicciones. Bueno, esto se dicta. Además, todo el año hacemos capacitaciones para docentes. Nuestra idea es que de acá a un futuro haya por lo menos 2 docentes por escuelas capacitados con nosotros para poder seguir trabajando y a su vez capacitar a compañeros, o sea, el efecto multiplicador, ¿no? Exacto. Trabajamos en el centro de día con familias que tienen problemas con familiares adictos. Para lo que nos precisen, nosotros estamos. Y lo más importante es que les quiero dejar es que cada mamá y cada papá, cada vecino, cada cura, cada médico tiene la capacitación en sus manos, a través de la prevención. Entonces, si prevenimos, si hablamos, si dialogamos, si los encontramos a encontrar la identidad a estos chicos. Así es. Si los ayudamos en eso, nos van a hacer el camino mucho más corto. Y a lo mejor, quien les dice, dentro de algunos años vínculo no exista más porque no tenga no más sea necesario. Necesario. Ojalá. Les agradezco muchísimo, muchísimo. La verdad que me divertí, aparte, porque el tema sí. El tema es medio, pero bueno, lo hicieron bastante, bueno, bastante así es, bueno. El viaje interior. Bueno, muchísimas gracias. Thank you. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Hoy vamos a hablar del desapego. Buda dijo: el mundo está lleno de sufrimiento. Y la raíz del sufrimiento, dijo, es el apego. ¿Y qué es el apego? Es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona no es posible ser feliz. Tu mente te dice que no puedes ser feliz si no tienes tal o cual cosa, o si tal persona no está contigo, o esa persona no te ama, o si no tienes un trabajo seguro, si estás solo, si no tienes un cuerpo a la moda. En fin, el desapego podría definirse como la carencia de sed. Si nosotros pensamos en el ánimo de una persona desesperada por la sed, ¿y cómo se siente desesperada? Y en la otra persona que no la tiene, observa la diferencia. ¿Y qué ves en esa persona que no está desesperada por la sed? Veo paz, tranquilidad, seguridad. Ahora observa el mundo, la infelicidad que hay en torno y dentro de las personas. ¿Qué es? ¿Cuál es la causa? Puede ser la situación económica, las guerras, la soledad. Si observas bien, verás que no es nada de esto, porque si esto se solucionara, aparecerían otros temas que seguirían causando la infelicidad. Entonces, ¿qué es? Esa infelicidad la llevas contigo donde vayas. Está en tu programación, en tu computadora cerebral. Son tus creencias, esas que te parecen tan lógicas que ni siquiera sabes que tiranizan y esclavizan. Tu mente no deja de producir infelicidad. Ahora, si lo analizas, verás que hay una sola cosa que origina infelicidad. Es el deseo al apego. Todo lo que dije, y verás que todo lo que te rodea, toda la parte material, es falso. Tú eres feliz aquí y ahora, pero no lo sabes, porque tus falsas creencias y tu manera deformada de ver las cosas te han llenado de miedos, de preocupaciones, de ataduras, conflictos, de culpas. No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. Y no lo sabes. Todas las cosas a las que te apegas y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz son simplemente tus motivos de angustia. Lo que te hace feliz no es la situación que te rodea, sino los pensamientos que hay en tu mente. El apego tiene dos puntas, una positiva y la otra negativa. La positiva te da placer y la negativa es la sensación de amenaza y la tensión que lo acompañan, lo que te hace vulnerable al desorden emocional y amenaza con hacer añicos tu paz. Mira bien. Si no consigues el objeto del apego, origina infelicidad. Y en caso contrario, si lo consigues, solo produce un instante de placer seguido de la preocupación y el temor a perderlo. Si revisas tu pasado, encontrarás algo que en un momento dado supusiste insustituible y que el tiempo te demostró que no era así. Hoy ya ni lo recuerdas, mira qué pequeñas eran. Por eso, redondeando, solo tú puedes hacerte feliz. y todos los momentos presentes lo son, porque tú estás en ellos y hoy, el eterno presente, el aquí y ahora. Tú serás feliz, aunque hoy te acompañe esto o lo otro, y podrás ir pasando de un momento a otro en la vida, disfrutándolo plenamente sin llevar cargas emocionales del pasado. Y, como decíamos, como los lirios del campo y los pájaros del cielo, estarás libre de preocupaciones, viviendo siempre el eterno presente. Peligro donde lo hay, esos van a un mundo de mísera existencia. Los que por haber adoptado un punto de vista erróneo consideran que hay falta donde no hay falta y no ven falta donde la hay, esos van a un mundo de mísera existencia. Pero los que por haber adoptado el punto de vista justo juzgan la falta como falta y lo que no es falta como que no lo es, esos van a un mundo de felicidad. Salud natural en tus manos. Acupuntura, homeopatía, terapia floral. Aplicadas al tratamiento de enfermedades crónicas. Descuentos a jubilados y pensionados. Doctor Ramiro Salazar. Teléfono celular 156 65 80 28. Rosario, Santa Fe. Thank you. Bueno, vemos que el chango se ha traído el material recontra elaborado, como diríamos. Ha venido preparado Daniel Chango Barrio Nuevo. Sería el micro chango, ¿no? Exactamente. Esto que... micro de espiritualidad, muy interesante. Aparte se ha venido con un libro de las enseñanzas de Buda. Y mirá quién se lo trae el Coco. No hay figura más parecida a Buda que el Coco. Viste que cuando empezamos a tomar esa bebida espirituosa en las reuniones de grupo, el Coco decía, no, gracias. Pues, tipo, cuando, claro. No puede perder. Es como cuando uno conduce, ¿no es cierto? Ya tomé. Y esos son los apegos. Claro. Lo que estábamos hablando de las adicciones son los apegos, y parece que si no tenemos, como estaba leyendo, tal cosa, no podemos vivir. Y no es así. Tenemos que equilibrar lo externo con lo interno. ¿Qué te parece, Ramiro? Sí, la verdad que... sí. Hay un ejercicio permanente, ¿no? De equilibrio en cualquier situación. Yo creo que la respiración es uno de los ejercicios fundamentales para equilibrarse, para centrarse, y principalmente lo que hablamos el otro martes sobre la respiración intuitiva o la respiración consciente. Vos sabés que hemos estado hablando de en el inicio del programa sobre las adicciones. Ha venido acá Claudia de la ONG Vínculos para hablarnos de ello exclusivamente. Y ahora están invitados un grupo de amigos que practican capoeira. Espectacular. El capoeira, también tengo entendido, era una danza y una música que practicaban los esclavos en la región de Brasil. Uh-huh. Y era también una práctica para emanciparse y liberarse. Así que vamos a llamarlo a nuestros invitados para que... Te cuento un poquito lo que es la capoeira, ¿querés? Dale, Ramiro, mientras, porque están afinando sus instrumentos. Bien, los muchachos. ¿Ya le sacaste la batería a tu celular? Ya lo maté. Que pasa es que son los oyentes que nos llaman. No. Lo leo el mensaje, pero, lo digo, Ramiro, porque... No, apagá el celular. Ya está apagado, Les pido, por favor, a todos los oyentes que se comuniquen por internet, porque mi celular no tiene silencio. Por lo tanto, cada vez que mandan un mensaje sale al aire. Bueno, nos están escuchando de Villa Gesell, efectivamente. Villa Gesell. El programa sale bárbaro, así que ahora estamos esperando a la banda de capoeira que están afinando. Yo quiero saber cómo está la playa en Villa Gesell. Y el clima está como acá. Si está ventoso. Está cálido, siempre hace un poquito más de frío. Si está frío el mar, si se puede meter, ¿cómo es la onda? Ahora nos van a contar por internet, por favor, no por celular. Bueno, la capoeira angola es una expresión de tradición afro-brasilera, basada en ejercicios de convivencia grupal. Su práctica representa una mezcla de diferentes manifestaciones culturales africanas que incluyen, danza, música, dramatización, teatro, acrobacia, juego y espiritualidad. En este ritual todos participan y cada uno es único y fundamental. La capoeira angola es un proceso de autoconocimiento que no se limita a la actividad física, sino que también busca el progreso de cada uno a partir de las convivencias en grupo. En ella se pueden apreciar su filosofía y estética de origen afro-brasileño de carácter holístico, sin distinción entre lo sagrado y lo ancestral, entre el trabajo y la diversión, entre la lucha y el juego. Es una unión de diferentes manifestaciones culturales como las artes marciales, la danza, la música y el teatro, combinadas con filosofía, espiritualidad, bromas y juego. Armoniza la emoción y la acción, combinando una visión inmediata y superficial con otra llena de profundos significados. El capoeirista utiliza ambas visiones para comunicarse y participar en la roda, que es el juego que integra todos esos factores. Thank you. Radio Comunitaria 91.3. En aire libre podés escuchar programas de Radio Nederland. Los martes, Radio Nederland presenta Voces, un programa sobre cultura mundial y convivencia, con reportajes del mundo artístico y del espectáculo. Saludos cordiales hoy desde Montevideo. Doy la bienvenida a Dionel Escariato, un uruguayo que integra el grupo Sobre Maderas. Voces, los martes a las 20. Aire libre, podés escuchar, podés elegir. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire libre, Radio Comunitaria 91. Estamos con... ¿Cómo le denominamos a esto, Pablo? A ver, ponga orden. Bueno, el nombre se llama... Nosotros somos un grupo de capoeira Angola. Se llama Terreiro Mandinga de Angola. Ah, la mierda. Nuestro maestro se llama Mestre Pedriño. Y bueno, un poco... El que nos puede contar un poco mejor es Cipó, Juan Pablo, que es el profesor. Que bueno, gracias a él nosotros pudimos acceder a la capoeira acá en Rosario, bueno, a través de que él nos hizo llegar sus conocimientos, sus prácticas, todo lo que tiene que ver con los movimientos, con la música, con la expresión, con un poco con la espiritualidad también. Así que bueno, les presento a Juan Pablo, él es Cipó. Buenas. Hola, Cipó. Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bien. ¿Sí? Se han traído todos los instrumentos. ¿El principal instrumento cuál es? El birimbao. Principal instrumento birimbao, un instrumento de percusión. Ajá. Es bastante antiguo. En Brasil adquirió la forma que se ve ahora, que es como un arco y flecha con una calabaza. Ajá. Pegada desde el alambre hasta la madera. Sí. En África hay algunos que solamente están atados a la madera. Ajá. Entonces el sonido es bastante diferente, es más bajito. Y bueno, para las rodas de capoeira, que sería el momento donde se hace capoeira, se juega capoeira, digamos, es libre la práctica, digamos, se tocan tres birimbaos de estos, que cada uno tiene una función especial, ¿no? Ahí están afinados el más grave, el medio y la viola, que es el más agudo de todos. Y después hay un montón de una serie de instrumentos, pandero, atabaque, agogó y recorreco, que acompañan a los instrumentos que hablan en la roda, que son los tres birimbaos. ¿Dónde naciste? Yo nací en Buenos Aires. ¿Capital? Capital, sí, en Floresta. Ajá. ¿Cuántos años tenés? 35. ¿Y cuándo tomaste contacto por primera vez con el capoeira? Y por primera vez yo me mudé a Rosario, cuando tenía o menos 15 años, 16 años, y acá fue que empecé a hacer capoeira con unos amigos. Que bueno, es una capoeira, un estilo de capoeira que se llama regional. Uh-huh. Viene de una lucha regional bahiana, se llama, ¿no? Que uh-huh. Usa casi los mismos instrumentos que capoeira. Y después me volví a Buenos Aires y ahí conocí a Mestre Pedriño. Uh-huh. Que hace capoeira angola, que la capoeira, la madre, digamos, la más antigua de todas. Uh-huh. La que se fue creando, la que tomó la primer forma de capoeira, digamos, no se llamaba capoeira angola. Se llamaba solamente capoeira, pero después una persona creó un estilo de lucha que se llama lucha regional bahiana, en Bahía. Y ahí como que apareció como una división, porque era muy parecido a la capoeira angola, lo único que un poco más parado, con mezcla más de artes marciales orientales, con otra, no tanto tan completo la forma de verla como capoeira angola o la capoeira antigua. Y entonces, bueno, ahí se empezó a llamar capoeira angola también, porque se fueron diferenciando y quedaron como dos capoeiras, aunque una se llamaba lucha regional bahiana. se quedó terminó llamando capoeira regional. Y esta, para diferenciarse, capoeira Angola. Etimológicamente, la palabra capoeira, ¿de dónde proviene? ¿Qué significa? Y es una palabra tupí guaraní que significa mato cortado al ras. Que significaba, eso venía, pasaba, tiene una historia, que es cuando los negros estaban en las ensalas, que eran los lugares donde los tenían, digamos, agrupados cuando no estaban trabajando. Se escapaban muchísimas veces y iban formando pequeñas comunidades en lugares alejados y de difícil acceso, ¿no? Los quilombos, ¿eh? Los quilombos, exactamente. De ahí viene la palabra quilombo. De ahí viene una palabra. Quilombo en un idioma nagó, que creo que es kikongo, significa campamento. Hay dos. Una que, digamos, quilombo con K, que significa un campamento, un asentamiento temporal. Y este quilombo con Q, que significa, ya es como si fuese una especie de asentamiento rebelde, digamos, que está plantado. Que sería quilombo, uno de los más importantes, de Palmares, en Pernambuco, en Alagoas. Que, bueno, llegó a tener aproximadamente 30.000 habitantes. Que eran los esfuerzos, digamos, de liberación que realizaban los esclavos, claro, frente a la dominación portuguesa en la región, ¿no? Claro. Ahí lo que fue pasando, que en esos quilombos se fue reproduciendo en las mismas sociedades africanas. Entonces, al principio los quilombos era solamente, bueno, captar gente que estaba perdida por ahí. No eran solamente negros, estaba también, había indígenas, digamos, originarios del lugar, que también habían sido, o no estaban de acuerdo con el sistema de la esclavitud, digamos, y otros mismos portugueses y gente que no eran ni negros ni originarios, que o bien debían plata, habían mandado algún crimen, alguna cosa, lo estaban buscando, se iban todos a refugiar con ellos. Muy entonces, parecido a lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad también. Así es, sí. Cualquier similitud con la actualidad. O sea que ustedes están trayendo de algún modo esta forma de quilombo al programa del viaje interior, ¿no? Así es. Y acá nuestra operadora de radio, que muy tímidamente del otro lado vociferó diciendo: yo también hago capoeira. Pero muy ¿cuántos bueno. años tenés vos? Yo tengo 15, voy a cumplir 16 dentro de poquito. 15 años y empezaste a hacer capoeira. Este año en abril. En abril. O sea que ya tenemos acá otra discípula de esta práctica que se está sumando al capoeira. O sea que ya es un fenómeno cultural el capoeira en la Argentina, podríamos decir. Hay muchos seguidores, practicantes. Sí. En Buenos Aires fueron los primeros que llegaron, así brasileros, como en el caso de mi maestro también. Mucho porque en el 90 había mucha onda así de batucadas y de toda la parte de esta onda brasilera, como que había levantado mucho acá y venían a trabajar porque había mucho trabajo para casamientos, para shows, incluso para salir por la tele. Ahí como que se fueron formando también muchos que venían, sabían hacer capoeira, y como vieron que el territorio era fértil, así como que empezó a llegar mucha gente. Y hoy yo conozco que en Buenos Aires, en muchos lugares de Gran Buenos Aires, hay muchísima capoeira, muchísimos mestres que yo ni siquiera conozco los grupos ni nada. Pero sé que hay en Lugano, en La Matanza, en un montón de lugares hay. En Rosario también hay capoeira regional y Angola. Somos el único grupo de Angola todavía acá. Pero bueno, también conocemos que hay capoeira en Mendoza, en Córdoba, Paraná. En La Plata. En La Plata, en Timo. Yo creo que hasta una vez practicando artes marcial, tai chi, pacuá, escuché hablar de pacuá capoeira. O sea, ya estaban haciendo la mixtura del arte marcial chino con el capoeira. Eso también existe, digamos, capoeiras así ayornados, y modificados. Hay hoy en día, nosotros, como decía Cipó, hacemos Angola, que es la más tradicional y que justamente... Los ortodoxos de la capoeira están acá. No es ortodoxo. La ortodoxia, digámoslo así. No, es una línea, la línea madre. La línea madre. Claro. Y después, a partir de este mestre, que se llama Bimba, que crea la lucha regional bahiana, se empiezan a incorporar otras nociones de juego, otros discursos en el diálogo que es el juego de capoeira. Sí. Y también se empiezan a meter como otras influencias de muchos lugares. Y bueno, hoy en día se hace también capoeira. Capoeira. Capubox. Hay capubox también. Bueno, sí. Nosotros con el Chango Barrio Nuevo, él devenido de Catamarca, yo de Santiago del Estero, la banda, podemos llegar a ser, junto con Greta Doce, el Coco y acá nuestra compañera, de un capoeira. Ponele nombre, Chango, anda pensándolo. Sacha Capoeira. Sacha Capoeira. La Chacan Poeira. La Chacarera con Capoeira. Sí, pero no están separados porque las madres se comparten. Sí, tanto en el folclore nativo, ¿no? Ajá. Claro. Uh-huh. Nuestra música de acá es toda anterior a lo que es el Estado. Uh-huh. O sea, como en Brasil, Brasil tiene 120 años, 130 años, y la capoeira tiene 500. Uh-huh. Y acá también, el folclore de acá es más antiguo que el Estado. Bueno, listo. Creo haber entendido. ¿Cree que te diga el significado? Este era cuando se escapaban los negros de las censales, llegaban a los quilombos. Las planificaciones eran que los iban a ir a buscar siempre. Entonces ahí estaban esos matos cortados que se llamaban capoeiras, y ahí había gente que, por medio de un sistema de emboscada, atacaba a los que lo venían a buscar o querían quebrar el quilombo. Entonces lo desarmaban, se quedaban con el caballo y todo, y lo dejaban vivo para que vuelva y vuelva a contar. Entonces ahí, auténticos revolucionarios. Claro, iban ganando armas, caballos, comodidades, todo, y así se podía hacer más fuerte los quilombos. Entonces después también había, como eso, también había idas a las censalas para poder capturar mujeres y niños para ir sacándolo. Porque bueno, la historia es que los primeros acuerdos eran que la gente nacida dentro del quilombo era libre, pero la gente que se había escapado ya no. Hay que volver al rebaño. Claro, entonces porque las ovejas que se alejan del rebaño son devoradas por el lobo. Claro. Así se iban haciendo fuertes en los quilombos. Así. Bueno, vamos a poner música a este quilombo. Acá el capoeira, con la mata cortada. Yo quería agregar una cosita que es muy importante en la roda de capoeira. La roda de capoeira es una ronda que se hace, un círculo, sí, donde la batería, conformada por estos instrumentos que se llaman meribao, atabaque, agogó y pandeiro, le dan la energía a la ronda, a la rueda, digamos. Entonces sí, dos jugadores, sí, juegan en ese círculo, ¿no? Y por otro lado, sí, cada persona tiene un apellido, un sobrenombre en la capoeira. Ah. Por eso Cipó son rebautizados cuando ingresan, claro, a la capoeira del quilombo. Cipó tienen es un nombre nuevo. Claro, sí, sería algo así. Un nacimiento en capoeira. Cipó, digamos, significa, bueno, es una viborita que se mueve muy rápido, y asimismo como una enredadera que se va trepando, por eso el apellido de Cipó. Cipó, entonces el nombre está identificando, digamos, el talento y la propiedad que tiene esa persona, ¿no? Bien. O lo que tiene que desarrollar, no sé, ¿no? Es un poco como lo que pasa con los sufí, ¿no? Que también. Bueno, muchachos, la ciudad y el mundo los escuchan. No es que les quiera decir esto, pero nos están escuchando desde Villa Gesell y desde la Isla de Pascua. Así lo certifica nuestro contacto de internet. Así que mientras ustedes están cantando y haciendo la música de capoeira, la señora Greta Doce va a tomar fotografías. La señorita Greta Doce va a tomar fotografías de este encuentro para luego publicarlo, como corresponde, en nuestra página web. ¡Allá va! mensaje más que oportuno, que nos dice por qué el Blackberry se llama así. En los tiempos de esclavitud, en Estados Unidos, a los nuevos se les ataba a una bola negra de hierro muy irregular. No era una bola perfecta, con una cadena y un grillete atado al pie para que no escaparan de los campos de algodón. Los amos, para no usar un eufemismo, palabra políticamente más correcta y que suena más bonito, le llamaban blackberry, mora, que se asemejaba a dicha fruta. Ese era el símbolo antiguo de la esclavitud, que suponía que el sujeto estaría forzado a dejar su vida en tiempos de estos campos hasta perecer, sin poder escapar de su trabajo. En los tiempos modernos, a los nuevos empleados no se les amarraba una bola de hierro para que no se escapen. En cambio, se les da un Blackberry y quedan inalámbricamente amarrados a ese grillete que, al igual que los esclavos de antes, no pueden dejar de lado y que los mantiene atados a un trabajo de todo el tiempo. Es un símbolo moderno de la esclavitud. O sea que estamos al horno, ¿no? Con el Blackberry acá en el programa, me parece que lo vamos a sacar después de leer este mensaje. Yo tengo uno, al igual que todos los demás gerentes y directores, y basta ver cómo permanecemos atados a la dicha maquinita todo el tiempo. Como una adicción, en el baño, en el auto, en el cine, en la cena, al dormir, y no hay forma de escapar cuando llama al jefe o cuando te mandan correos. No hay forma de decir que no te llegó o que no escuchaste porque este chismosito avisa si llamaron y no contestaste. Si tienes mensajes por leer, si los leíste, si los demás abrieron tu correo, si te marca citas, horarios, te despierta, se apaga solo, se prende solo y te permite estar idiotizado horas en la internet, mientras tu esposa, esposo, novio o novio y tus hijos y tu familia te reclaman por qué no les pones atención. Y ahí nos ves, modernos ejecutivos, que nos sentimos muy importantes porque el jefe nos dio un Blackberry para que no escapemos de los campos del trabajo. No habrían podido escoger un mejor nombre, ¿no crees? Bueno, ahí está. Esto con motivo de la esclavitud y con motivo de el capoeira como ejercicio liberador, ¿no? Ajá. A ver si nos podemos, digamos, meter en el personaje que practica capoeira, ¿no? ¿Cuál sería el ejercicio libertario en sí, digamos? ¿Está puesto en la música como instrumento o es en la práctica integral y la forma de la práctica capoeira, más allá de la música? Sí, capoeira se la puede ver como... es como un gran núcleo que está formado por muchas cosas que nosotros occidentalmente las separamos, así como decir expresión corporal, teatralidad, entrenamiento físico, canto, ritmo, toque. Claro, porque yo he visto en los bailes que practicaba mi amigo Mario Chaveiro, que eran bastante violentos. Es decir, eran movimientos circulares con apoyo de... O sea, bailaban apoyados en una mano, con movimientos circulares. Y los movimientos de capoeira a nivel así físico están inspirados, por esto mismo lo traían los esclavos, están inspirados en movimientos de animales, ¿está? Entonces, capoeira se crea, nace en Brasil como una mezcla de distintos ritos y prácticas así tribales que tenían las distintas tribus que llegaban a Brasil. Cuando llegaban, lo que hacían era separar a todos por tribus diferentes, cosas de que no se puedan comunicar por medio del lenguaje. Entonces ahí van surgiendo danzas que no existían en África como tales. Digamos que había, por ejemplo, en Golo es lo que se asemeja más o menos a la capoeira. En África es una danza que se llama la danza de las cebras, donde los chicos, cuando pasan a la adolescencia, compiten por medio de esa danza para demostrar su hombría, ¿no? Su valor. Ahí el ganador es como el que puede, es el único que tiene derecho a elegir una mujer y le regalan ganado, qué sé yo. Es un ritual así bien puntual de una tribu que es Bantú de Angola. Y tiene mucho que ver con la capoeira, como que de eso quedaron bastantes cosas. Pero así como eso, hay elementos que son de batuque y de otros de otros folclores africanos que acá dieron origen a la capoeira, digamos, ¿no? Así como la sociedad africana tiene la música como una cosa que ni siquiera es nombrable, no existe la palabra música porque música es natural, está en todos. Ajá. Para hacer las cosas, siempre se hace musicalmente con un ritmo que es comunitario en general. O sea, no hay actividad que no sea musical. Claro, todas las actividades, si vos estás rayando lo que estés rayando, es con un ritmo y hay dos o tres y van los tres haciendo una cosa y eso... Y bueno, los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria también tienen musicalidad, tienen música, ritmo, ¿no? Exactamente, el samba es como un corazón. Tutum, tutum, tutum, tiene que ver con eso, es como... Ustedes saben que todo nuestro cuerpo es una sinfonía, ¿no? Porque si las células se mueven, tienen sonido. Claro. Que no es audible por nosotros, pero el sonido que emite cada una de nuestras células está. Cada átomo que se mueve emite un sonido, no es audible por nosotros, no estamos con esa posibilidad, pero hay sonido. Ajá. Entonces hay una sinfonía de información dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y acá como que capoeira como que parece que nos equilibra, equilibra a todos en ese momento. Es una especie de sintonía media especial, donde a veces pasa muy seguido que en una roda, por ejemplo, no se sabe cuándo, se sabe cuándo empezó, pero... No cuando termina. No cuando termina. Un mantra, ¿no? Claro, por ahí duró poco la roda y todos estamos muy conformes. Por ahí duró 3 horas. Ah, y... o sea que esto fue cortito, digamos. De arranque usted era más tiempo, más largo, ¿no? El encuentro, la reunión. No, puede ser 3 horas, 5 horas. Depende de la cantidad de gente que haya. Si hay algún, o sea que aquí hicieron una exposición radial de tiempo para radio. Como algunas cosas, algunas canciones que estaban buenas nombrar de claro, acá nosotros hablamos. Tenemos un gran dictador en esta tribu, en este quilombo, que se llama Bernardo Sarabia, que nos dice que a las 20 horas está la identificación de la radio. Pero después volvemos con ustedes. Pobre, se vayan. ¿No? Así que ahí vamos. Ah. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. Espacio publicitario. Argentina en noticias. Cayó el déficit de vivienda, se triplicó la red de gas y se redujo el índice de analfabetismo. Son algunos de los datos desagregados que surgen de los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Hogares realizado en octubre del año pasado. El total de viviendas aumentó en un 15% respecto de una década atrás, más de 4 puntos por encima del crecimiento demográfico, mejorando así la relación población-vivienda. La tasa de analfabetismo cayó sistemáticamente en todo el territorio nacional y se corroboró que la red de gas se triplicó desde el 2001, ya que el 40,7% de los hogares cuenta con la provisión del fluido. El Gran Prix de Motociclismo vuelve a la Argentina. La presidenta Cristina Fernández anunció en París el retorno a nuestro país del GP de Motociclismo después de más de una década de ausencia y que se correrá en el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero a partir del 2013. La mandataria hizo el anuncio en un acto realizado en la Embajada Argentina en la capital francesa, donde concurrió para dejar inaugurada una muestra fotográfica sobre las 3 ediciones del Rally París-Dakar que se corre en Argentina y Chile desde el 2009. Poder organizar el GP, yo no soy muy entendida de motos, acá tendría que estar Amado Boudou, el ministro de Economía, que ese ruidito quedaría, ese ruidito del libro, quedaría chiquito al lado del que le hace con la Harley Davidson, la rueda de la que anda, tendría que estar acá, es el experto, pero realmente me han dicho que el GP es el premio más importante, es el evento más importante en materia de motociclismo a nivel internacional y lo vamos a realizar nada más ni nada menos que en Santiago del Estero, el lugar o la ciudad o la provincia más antigua de la República Argentina. Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Lápices encendidos. El 16 de septiembre, desde las 19 horas, te esperamos en la sede de Gobierno Rosario, San Lorenzo 1949. Muestra de fotos, artes urbanas, proyecciones, espacios participativos, recital de Lima Sur y Dancing Mode. Entrada libre y gratuita. 16 de septiembre, Día Nacional de la Juventud, en memoria de la Noche de los Lápices. Invita Gabinete Joven, Gobierno de Santa Fe. ¡Argentino! Farolitos, Asamblea Recital, Huerto de la Música. Sumate a discutir la situación del arte en Rosario. 24 de septiembre, Club Esportivo América. Informate en farolitosrock.com. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Bueno, y seguimos acá con los amigos de Capoeira Angola. Hablemos con propiedad, ¿no? Y hay tres cosas que yo quería preguntar. Una, primero, la religión. ¿Cómo viene la mano? ¿Hay una religión? ¿Hay algún sostén espiritual, orientador? Digamos, en lo que es capoeira. ¿O pasa así? Otra vez África. Cuando llegan los esclavos acá, ahí las sociedades tradicionales, todos tenían religión, digamos, ¿no? Todos tenían sus comunidades, que eran como reinos, era como la religión y la política tenía como bastante, venían más o menos de la mano. Uh-huh. En el, cuando llegan acá para Brasil, pasa que la práctica de las religiones afro eran marginadas, estaban fuera de la ley, digamos, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa resistencia, que era mantener su identidad viva por medio muy fuertemente de la religión, los capoeiristas aportaban lo suyo a las casas, a los templos, digamos. Ajá. Que era la defensa. La defensa. Entonces estaba muy emparentado con todas las religiones de origen afro. Uh-huh. Ahí es que casi todos practicaban esa religión y muchos cantos y cosas que venían de la religión también tocaban con los fundamentos de la capoeira. ¿Ustedes practican también eso o no? Para ser capoeira no. Digamos, cada uno puede tener su religión, acá como tenemos nuestra, cada uno tiene sus creencias. Ajá. Porque yo lo que veo es que capoeira también avanza en lo que es el componente del baile, es bastante integradora, o sea, está muy imbuida de un aspecto, digamos, cultural. Claro. Simbólico, ¿no? Hay a nivel también, como las religiones es como una, digamos, religar, digamos, digamos, viene a ser, por ejemplo, con capoeira, vos me decías, ¿con qué te libertás? Una de las cosas de las prácticas de libertad es poder hacerse cargo de su propio cuerpo, poder moverlo, poder decidir, poder estar conectado con su cuerpo, poder cantar, poder usarlo para cosas buenas, para divertirse, poder usarlo para hacer una práctica en donde se promueve la misma fundamento, promueve no a la competencia, sino a compartir, a la solidaridad, es un montón de valores, digamos, a la autoconfianza, poder expresarse. Vos sabés que el programa nosotros lo iniciamos acá con una ONG Vínculos que nos vino a hablar sobre la problemática de las adicciones. Ajá. Digamos que la construcción de identidad también nos favorece, nos ayuda para evitar caer en las adicciones, no es que es tan fácil caer, ¿no? Claro. Entonces la pregunta respecto al tema de las adicciones, del consumo de drogas, ¿ustedes no? Sí, ¿qué opinión tienen respecto a lo que se habla, digamos, de drogas alucinógenas, ayahuasca? ¿Cómo viene la mano con la cuestión? Dentro de los capoeiristas, digamos. Ajá. ¿Se consume, no se consume? Ajá. ¿Cómo viene la mano? No. Es como igual que la religión. Nosotros, digamos, lo que la capoeira hace es predisponerte a un estado, llegar a algunos estados sin tomar ninguna sustancia química ajena al propio cuerpo, digamos, ¿no? Perfecto. Eso sería básicamente de la práctica de capoeira. Si algún capoeirista quiere investigar cosas, claro, ¿viste? Porque uno por ahí va a alguna práctica y dice, no, ahora vamos a prender fuego a unos hongos sacados de la profundidad de la selva y la vamos a meter en una carpa todos juntos a sentir y elevarnos espiritualmente. Por eso pregunto. Y no podría hacer capoeira porque los entrenamientos son de 2 horas, 2 veces la semana, más 3 horas la roda, y te puedo asegurar que te matan. Así que no, físicamente es extraordinaria. Y otra cosa, muchachos, ustedes hoy acá no pueden bailar porque el espacio no lo permite. Sí, sí lo permite. Ah, sí, pues sonamos. Entonces, vamos a bajar más la temperatura entonces del aire acondicionado. Así se mueven un poco, los vamos a filmar. Sí, encantado. Bueno, ¿quieren mandarse otra? Corremos la mesa, ¿se puede correr la mesa, Bernardo? ¿O está atornillada? Ahí está bien. Nosotros abran cancha. Usamos poquito espacio. Abran cancha, muchachos. Yo una vez vi bailar esto y. No, pero es otra cosa. Entonces lo que yo vi por televisión nada que ver. Tiraban unas patadas de karatecas internacionales, ¿viste? No, esto es más tranquilo. Esto es capoeira Angola. ¿Vos cuál practicás, Fraga? ¿Qué capoeira? La tuya, ¿no sabes? ¿Si Angola? ¿Qué? Regional. ¿Qué? ¿Cómo es la mano? ¿Cómo viene con la capoeira regional acá? Ah, bien, acá en Rosario hay un contramestre de capoeira regional. ¿Dónde va ella? No, esa es otra escuela, se llama la Proyecto Libertadi. Después hay otros chicos de otras escuelas también dando clases. Y bueno, no, nosotros somos de Angola, somos el único Angola que mantiene esa línea. Ahí está. Ahí vamos, ¿ah? ¿Eh? Cuando quieran, muchachos, nos están escuchando desde la isla de Pascua y del Villa Gesell. Saludos para los pascuenses. Pascuales. Los pascuales. Los pascualitos. Bye.

reprogramación de la memoria celular, terapia con radiofrecuencias, tratamiento herbal para un cambio de conciencia, maestra Reiki Usui, Reiki Teramai. Amenábar 2721, 2000 Rosario. Teléfono celular 155 90 58 87. Pedir turnos al teléfono 432 9637. Email mdelialaport@express.com.ar, www.mariadelialaporta.com.ar. La salud natural en tus manos. Acupuntura, homeopatía, terapia floral. Aplicadas al tratamiento de enfermedades crónicas. Descuentos a jubilados y pensionados. Doctor Ramiro Salazar. Teléfono celular 156 65 80 28. Despidiéndonos del grupo de Capoeira Angola. Angola. Ahí está, Capoeira Angola. Terreiro, Mandinga de Angola. Mira, Mandinga, ¿qué tiene que los oyentes con, no se imaginan lo que vivimos, dicho? Lo que vivimos en el tribu. Estudio. Ah, es una tribu. Una tribu, Mandinga. Mandingos. Señor de Mandé. Guarda que nosotros estamos con la luz, Bueno, esta tribu estuvo haciendo acá Capoeira. Que no les contamos a la gente lo que estuvieron haciendo, nadie los vio más que nosotros. No, pero se siente los movimientos, de algún modo. No, fue increíble, trabajaron en este espacio reducido en forma increíble. Bueno, a ver, chicos, cuéntanos a dónde los encuentra la gente, dónde los puede contactar, ¿dónde ver están? Bueno, ¿a dónde está el quilombo, digamos? Ya vamos a tener un quilombo. Quilombo también quiere decir orden. Orden también. Ajá. Significa orden, muy bien. Nosotros estamos dando las clases los lunes y miércoles, sí, señor. De 7 y media a 9 y media en el Centro Cultural Israelita de Rosario, 9 de julio 659. Después hacemos la roda de capoeira, que es esto que hicimos acá, sí, señor. Con toda la gente, en el Galpón 15, enfrente al monumento. Sería más o menos a la altura de Buenos Aires, el río, por ahí más o menos, sí. Santa Fe. Ahí hacemos los viernes a las 8 de la noche, lo que dure, digamos, la roda de capoeira. Más o menos hasta entre las 8 y las 11. 11 eso y es libre, puede ir cualquiera a verlo, puede y participar. A participar, a ver. Bien. Después ir con un matecito y tomarse una torta, un ratito, una después chapita. Se va, claro, está muy todo bien, es abierto. Y damos clases, eso sería. Las clases que estoy hablando yo son las clases del grupo, digamos, que viene como más avanzado, de ya persona que hace un tiempo que estamos juntos. Ahora hace un no tanto como nosotros, también abrimos unas clases para chicos. Para el que no sabe nada, que quiere empezar de cero. Ajá. ¿Dónde va? Para Greta y para mí, que no sabemos nada. No, que sabemos no el lugar donde estamos todos nosotros. Ahí mismo. Sí. Y niños, estabas por contar, ¿dónde? Sí. Sí, porque capoeira no tiene edad, no tiene. No hace falta tener un estado físico así. Para empezar, digamos, todo lo que uno va agarrando, va adquiriendo, es por la misma práctica, pero no hay ningún tipo de condicionamiento así, que sea físico, o de edad, o de sexo, nada, digamos. Para ir a entrenar, tranquilo, y de a poquito uno va jugando con su cuerpo, se va apropiando y va pudiendo comunicarse con los demás, que eso sería el objetivo. Claro, la cuestión bien. Social. Ajá. Para los chicos hay dos clases. En el Club Rosario. El Club Rosarino Estudiantil, que queda en calle hoy. Ah, esa calle Tucumán, complicada. No, me parece que es entre Catamarca. No, No, castellano no, la otra. Iriondo, perdón. Iriondo. Entre Catamarca y Tucumán, exactamente. Perdonen. Iriondo. Eso es los lunes y los miércoles de 6 a 7. De 18 a 19, sí. 18 a 19, exactamente. Y después en el centro Amoac, que no, yo no sé. Amoc es. Está. Tucumán. Tucumán 36, al 3600. Al 3600. Ah. El castellano y. Y bueno, por ahí. Bueno, sí, para la gente que no pudo retener estos espacios, teléfono. Un teléfono. Y la página tenemos también. Página, ah, bárbaro. Sí, tenemos Blogspot. ¿Cómo es? Capoeira, Angola, Rosario. Ya con eso te sale la página. Punto Blogspot. Capoeira, Angola, Rosario. Punto Blogspot.com. Ah, bien. Capoeira, Angola, Rosario. Punto Blogspot.com. Bien. Bien, un teléfono. 156 eso. 18 7733, ese es el mío, Sipo. Sipo. Ahí. Vamos a repetir el número, despacito. 156. Esa. 18 7733. Ahí va. Ahí estamos. Sí. Y en la internet ponen Capoeira, Angola, Rosario y estamos. Y sale, ahí sale el Blogspot con toda la información. No hay otro, información. Digamos, no hay otro. No hay otro grupo trucho así. No, se ha hecho pasar por ustedes. No. Son los únicos, los auténticos. Tan importante. Bueno, ahora pueden encontrar también la página de TMA Buenos Aires, Terreiro Mandinga de Angola, que hay una sede en Buenos Aires. Bueno, sí. Hay otra escuela TMA que, o sea, es el mismo grupo, pero en distintas partes del mundo sería. En Francia, en Río de Janeiro, México, bien ahí. En Distrito Federal, Río de Janeiro. Francia, Buenos Aires, Rosario y Adelaida en Australia. Falta Santiago del Estero. Ya vamos a llegar. Falaría. Ya vamos a llegar a la banda. Ajá. Vamos despacito porque vamos lejos. Así que vamos despacito porque vamos lejos. Ay, esa bien. Me gustó. Vamos Capoeira Angola. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en alguna plaza por ahí porque sé que están tocando también. Quedan invitados a una rueda de Capoeira Angola. Vamos a ir. Y le vamos a traer los dos compact y un fanzine, que son unas publicaciones que hacemos nosotros, que tienen ahí una serie de informaciones que de la capoeira y hermanas de la capoeira. Sí, y es cosas. Toda la influencia afro también que tenemos en nuestra cotidiana. Por ejemplo, en Mataburros tenemos ahí palabras de uso cotidiano que vienen africanas, como por ejemplo quilombo. O mina. Esa. Acabamos de decir, ¿verdad? Qué cosa, Tango, malambo. Cumbia. Ahí está. ¿Cuánto? Bueno, nos estamos desasnando. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedida, Chango. Estamos de vuelta acá. Como siempre, cuatro. Nos toca a nosotros ser los iniciadores, bueno, y los que cierran. Y los que cierran principalmente. El viaje interior. Los que apagan. Los que apagan las luces del viaje interior. Y Greta, que bueno, sigue con su teléfono, que sigue sonando. Al rojo vivo. Al rojo vivo. Bueno, voy a dedicarle este hermoso tema que es de Negro Rada,

lo que sigue, Contacto Sur. En instantes, lo que viene, Contacto Sur. Aire libre en tus oídos. Radio Comunitaria 91.